fueme bueno, te lo he pedido, te lo he rogado, mas no respondes, es que no me has escuchado. Virgen, he sido injusto, vuélveme bueno, antes que muera. Por mí has llorado.